Dalma, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien, ¿ya afilando el pañuelo para la tarde? Sí, sí, para el taller urbano también. De uno me voy al otro y así estamos. A pleno. Llegó, ya empezó marzo, no cabe ninguna duda. Sí, con todo arrancó marzo. Contame un poquito de, bueno, de estos talleres que estás dictando. Además está el de urbano, pero el de urbano me parece que ya está a tope, ¿o no? Sí, en el de urbano no tenemos más cupos de inscripción. Está estallado el taller de urbano. Hay alrededor de 35 infancias. Wow. Que, sí. Tremendo. ¿Y después el de tango también? El de tango son 40 los inscriptos, sí. Bueno, y no sé, mira, no los conté bien, pero me parece que un poquitito más me pasé, sí. Me di el gustazo de sumar gente. Es que está buenísimo que tomen esta propuesta. Muy bueno. Están muy buenos los talleres. Sí, sí, sí, sí. Son abarcativo para todos los niveles, entonces, durante el año vamos atendiendo según la capacidad de cada alumno y bueno. Bueno, llegan estos talleres, del taller de infancia, que son, ¿qué día? ¿Martes y viernes? Martes y viernes está disponible todavía en cupo el taller de folclore para infancias, sí, de 6 a 7 de la tarde, martes bien, y viernes. Y después los miércoles funciona en la Casa del Bicentenario en La Laguna el taller del laboratorio de las danzas folclóricas argentinas. Bien. Que contame un poco, ¿qué hay que traer experiencia previa para estos talleres, sobre todo el de laboratorio? Mira, en el del laboratorio sí pedimos los conocimientos básicos como para poder avanzar justamente sobre lo que dice la palabra, que es el laboratorio, que lo que hacemos es explorar, experimentar nuevas cositas que van de la mano de las danzas tradicionales, pero las llevamos a un nivel más alto, digamos, bien, como lo es la estilización dentro de las danzas folclóricas. Buenísimo. ¿Y para el de niños? Y para el de niños no. Para el de niños pueden ir con conocimientos, sin conocimientos, y bueno, vemos folclore, las danzas populares que siguen vigentes hasta hoy en la actualidad. Tal cual. Más o menos, ¿cuándo, qué días, qué horarios hay que acercarse para poder sumarse el que esté interesado? Se pueden sumar directamente en la clase, ir, probar, si les gusta, y ahí nomás realizar la inscripción en el caso de las infancias, porque funcionan en el CNC, los talleres de las infancias. Ahora, para el laboratorio que funciona en el Bicentenario, también pueden ir, probar la clase y, bueno, y si les gusta, ya dejar su inscripción en el CNC. Cuando uno habla de, por ejemplo, en el caso de del laboratorio y demás, y vos decías el tema de tener conocimiento previo, ¿qué sería laboratorio? Porque uno, nada, yo pienso, ¿no?, sinónimos y digo experimentar cuando uno habla de laboratorio, ¿verdad? Claro. Sí, ¿y sería experimentar con qué? Tanto con los elementos básicos corporales como con los elementos físicos, como el pañuelo, como la pollera. Es explorar desde el movimiento distintas cosas. Por ejemplo, el suelo, qué pasa con el suelo cuando estamos bailando, qué pasa con el nivel medio, con el nivel alto. Por lo general, las danzas folclóricas argentinas, las tradicionales, son en nivel alto, no hay un nivel medio o un nivel bajo, mucho menos. Dentro de la estilización se utiliza mucho el nivel bajo, el nivel medio, hoy en la actualidad. Y bueno, y nosotros exploramos todo desde ahí. ¿Es lo mismo que decir estilización de la danza? Cuando se viste que te dice, no sé, taller de estilización de danzas folclóricas, por ejemplo, ¿es lo mismo? Es parecido. Pasa que acá cada uno en el laboratorio encuentra su esencia, lo que le sienta cómodo, lo que le gusta. El laboratorio sirve para improvisar. Claro. Exacto. Ahí está la diferencia, mira vos. Claro, porque después, por ejemplo, si vos tenés una peña, que sí, ahora arrancan las peñas en toda la ciudad de Santa Rosa. Tal cual. Podés ir e improvisar sobre la danza y no hacerla netamente tradicional. ¿Se entiende? Claro. No hacer el gato como se lo conoce, vuelta entera, giro, sabatizando, me da vuelta y giro final. Sino que esas figuras, en vez de hacerlas a modo tradicional, podés ir jugando con los recorridos, con los elementos, y que te sientas en la libertad de poder hacerlo. Porque por ahí hay gente que te dice, ay, yo salgo a bailar una samba y no sé qué hacer con el pañuelo. Claro. Bueno, da el laboratorio que nosotros te ayudamos a que juegues con ese pañuelo. Dalma te ayuda, ¿viste? Como bien, bien publicitario eso. ¿Tenés problemas con tu pañuelo? Dalma te ayuda. Ahí está. Dalmita, bueno, ¿cómo vislumbras este año, este 2026? Con los talleres, con todo, con tu trabajo también personal, como malambista, todo. Porque la verdad que el año pasado, a pleno estuviste. ¿O no? Y si te digo que este año le sumé un plus más, no. No, no sé en qué horario, señora, cuénteme los horarios. Usted sí que hace un buen uso del tiempo, le voy a decir. Sí, sí, este año estoy súper enfocada en lo que es la danza, de lleno. También entrenando mucho físicamente. Y bueno, y apostando por un año más, obviamente, de malambo, pero con una vuelta de rosca más. Siempre un poco más. Yo siempre digo que uno puede un poco más. Y sí. Sí, sí, no. Y además que uno después llega un momento en que necesitas encontrar como esa vuelta de tuerca, ¿viste? Porque no digo que te aburre, porque vos amas la danza en una palabra, pero como que necesitas seguirlo sumando cosas, ¿no? Obvio. Sí, sí. Me parece que eso es lo divertido del arte. Que al ser efímero te permite reinventarte todo el tiempo. No, me encanta, me encantó. Quiero que invites también, ya que estamos acá, porque nosotros somos seres más allá del bien y del mal, quiero que le cuentes a la gente que también puede ser que tenés un taller a la mañana también, en otro lugar. Sí, tengo un taller a la mañana para toda esa gente que por ahí de tarde se les complica, como a mí. Yo, por ejemplo, a mí me vendría al pelo una clase, por ejemplo, de contemporáneo a la mañana, porque de tarde trabajo hasta las 10 de la noche, entonces sí, se me ocurrió por ahí que puede que existan esas personas, tanto universitarios como gente adulta, que diga, che, a la tarde no me entra un horario más, por ahí me puedo escapar una horita, los miércoles de 11 a 12, al taller de folclore y estilización de Dalma Folk. Ahí está, ¿en dónde? En la calle 9 de Julio 72, en el segundo piso, es el estudio Momentum de Agustina Pool y Victoria Riesco, que hoy le dieron estreno al lugar. ¡Ay, me muero! ¡Unas grosas! Sí, sí, sí, unas grosas, sí. Así que ahí también se encuentran un montón de clases, tanto para infancias como para adultos, como para jóvenes. Tengo entendido que hay verticales, hay contemporáneo, hay yoga, hay flexibilidad, hay de todo. Me encantó para sumar, y es tan bueno esta facilidad de horarios, Dalma, porque es verdad lo que vos decís, algunas veces a la tarde estamos mucho corriendo, si bien la mayoría puede tarde-noche, pero hay gente que puede a la mañana y está tremendo. Sí, y a mí me pasa, hoy en la actualidad yo creí que nunca me iba a pasar, pero hoy en día yo voy al gimnasio de 8 a 9 de la mañana, como que a la mañana es mi momento libre, un poco nomás, porque igual, bueno, trabajo, pero es donde encuentro los espacios como para hacer algo extra. Me encantó. Dalma, y estás en también ahí te vi bailando con un vestido blanco, diosa total, filmada. ¿Qué fue eso? Contame. Estuve en el programa de Querés Bailar. Apa. Sí, sí. En esas competencias que se realizan, que son como batallas, bueno, fui parte del jurado convocado junto con Nahuel Benvenuto y y José Luis Burrión. Uh-huh. Bueno, estuvimos los tres ahí de jurado con todos los participantes que estuvieron esa tarde, esa edición. Me encantó. Y bueno, también me preguntaron un poquito de todo. Estuve ahí y, bueno, me pidieron una mini presentación. Uh-huh. Así que bueno, ahí también estuve bailando. Dijo, ahí va la presentación, y se puso el vestido impoluto blanco y salió a bailar la tipa. Viste, a mí me hice la presentación y yo medio que voy en pantalón, viste, medio así. Dalmita se clavó todo. Dalmita, ¿alguna vez pensaste, por ejemplo, uno piensa en los videos, bueno, hablando con Santi, me acuerdo a finales del año pasado, ya lo extraño, mira, esto de agarrar y decir, che, bueno, mando estos videos y me voy a Buenos Aires? ¿Te gustaría hacer mella en Buenos Aires allá? No, mira. No, yo me gusta, yo creo que acá hay muy buenos profes, colegas, compañeros que tienen un montón para brindar, y creo que uno también tiene un montón para aprender y para absorber de eso. Siento que en La Pampa hay muy buenos artistas de todas las ramas, no solamente del folclore, que por ahí es en la que más me meto yo, sino que por ejemplo en contemporáneo, en teatro, en, o sea, vos estás acá en Santa Rosa y tranquilamente podés llenarte de arte. Qué lindo que digas eso también, porque es apostar bien a tu provincia, eso sí. Yo apuesto mucho, mucho a Santa Rosa y, bueno, a La Pampa en general. Así me gusta. Siento que somos nosotros los que tenemos que hacer crecer nuestra provincia. Así lo creo, y la verdad que han salido muy buenos artistas de acá, de esta provincia. Sí. Y algunos algunos volvieron, hicieron, porque no sé si hay un techo, pero vuelven de vuelta a vivir para acá, pero hay otros que se quedan, que van, no sé, yo vi a Florencia Bonetti el otro día en La Borde y tremendo, y ella fue una gran bailarina de acá, de la provincia, hasta que se fue para allá. Exacto. Así que sí. Por eso te digo que está bueno, hay que apostar en eso. Brindo por vos, por esa frase última. Bueno, gracias, Pau, gracias. La verdad es que para mí Santa Rosa está cada vez más hermosa. Hay una juventud que empuja muchísimo por el arte y que apuesta un montón. Y yo creo que hay que animarse a quedarse, hacer progresar nuestra ciudad y nuestra provincia. Dalma, te veo esta noche, seguramente, pero brindemos por un 2026 que realmente sea de gran éxito para ustedes, los bailarines, los profes, y para nosotros, que vamos a hacer lo que podamos. Bueno, gracias, Pau. Igualmente para vos, para toda la gente de la radio, que sea un gran año y, bueno, que traiga todo lo mejor este 2026. Acá brindo con el matecito en la mano. Mira. Yo también, mira, matecito ahí, chin chin. Sí, ahí va. Un abrazo enorme. Bueno, gracias, Pau, nos vemos. Chau, chau.